scendelan ver tu rostro. Ni soy yo se escuchar tu voz. Mis ojos anhelan ver tu rostro. Mis oídos escuchar tu voz. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Anhela más de ti. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Anhela más de ti. Anhelamos de tu presencia, Señor. Anhelamos de tu rostro. Anhelan ver tu rostro. Mis oídos escuchar tu voz. Mis ojos anhelan ver tu rostro. Mis oídos escuchar tu voz. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Anhela más de ti. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Anhela más de ti. Presencia en mí, más de tu espíritu en mí, Señor. Mi alma te anhela, mi alma te desea. Anhelo estar en tu presencia. Yo quiero estar, yo quiero estar en tu presencia y saciar mi sed de ti. Mi alma te anhela, mi alma desea estar en tu presencia y contemplar tu majestad, Señor.